Pedir permiso de algo. Por supuesto. ¿Sí? No se entendió nada, pero igual. ¿Sabes que me equivoqué? ¡Wow! ¡Hola, DJ Estúpido! ¡Hola, DJ Estúpido! ¿Qué ando por acá? No he hablado nada. ¿Que no? ¿Para qué voy a hablar? ¿Por la estupidez? Sí, pues. ¿Para qué? Oye, ¿para dónde vas, güey? ¿Para dónde vas? Voy al cajero. ¿Te cambié de casa? No, no, voy al cajero a comprar caja. ¡Qué huevo! ¡No! El fly más huevo. ¿A dónde va? Al cajero. ¿Te cambias de casa? No, era antes, po. Me voy a cambiar de casa y voy al cajero. Pero con Black. Bueno, hoy día Black. Sí. Black logró los niveles máximos. Es un buen alumno. Es un buen alumno de tu vida. Sí. Estoy enseñando. Ah, sí. Ya, háganla de nuevo. Háganla de nuevo. Una reflexión. Oye, háganla de nuevo. Para compartir con mi compañero. Sí, hombre. Háganla de nuevo la de las cajas. Ya. Ya. Pregunta. ¿Te vas a cambiar de casa? No, voy al cajero. Ah, no, pues bueno, era así. Bro. ¿Cómo era? Él tiene que empezar. Estúpido, sí, empieza, mira. ¿Tú te vas? No. Voy a cambiar de casa. Déjalo que fluya. Me voy a cambiar de casa. Ah, sí. Sí. ¿Te vas? ¿Para dónde vas ahora? Al cajero. ¿Y para qué? A comprar caja. ¡Caja, cajero, caja! ¡Corten, idiota! Ahora sale. Pues 1, 2, 3, ¡vamos! Me estoy cambiando de casa. Ah, sí. Sí. ¿Y para dónde vas ahora? Al cajero. ¿A qué? A buscar cajas. Los verdaderos dos perros tontos. Dos perros tontos. Algo más que agregar. Dale, pues tonto. Ah, una reflexión estúpida. No lo retes. Para ustedes. No lo retes. Ya, mucho cariño de mí para mí. Ya. Dale. De mí para mí. Y el pollo al día, igual. Oye, igual el pollo al día. Es pintoso. Más respeto, por favor. Ya. Sí, cuando estaba. Nunca pude estudiar derecho. El jurado de Notre Dame. Esa es muy vieja, tienes que una más nueva. Estúpido. Estúpido. También pone cara así como que nueva la hueá. Claro. Ya, pues un chiste. Pon cara nueva. Pone cara como que nuevo chiste. Qué estúpido. Ya, dale, estoy trabajando.